dicen que mi mujer que me tiene no sé cómo. A veces me lo supongo, pero esto no puede ser. Si fuera así como viste, me sintiera alguna cosa. Paso mi vida sabrosa, nunca vivo mal ni triste. El mundo está en al revés, que el enfermo es quien critica el que tiene eso. No lo cree. Y el que no lo tiene, se capricha. El que tiene eso. No lo cree. Y el que no lo tiene, se capricha. Que ya lo tienen gualicho. Cada rato se lo han dicho y él discute que es mentira. Y yo que no tengo nada, ya me estoy encaprichando. Y cuando me siento algo, Rosalía es la que paga. Que el mundo está en al revés, que el enfermo es quien critica el que tiene eso. No lo cree. Y es que no lo tiene, se encapricha. El que tiene eso. No lo cree. Y es que no lo tiene, se encapricha. Hey, hey, hey, yeah.